¿Sabes lo que me hiciste? No creo que haya forma de perdonarte. La verdad, que estoy muy decepcionado de vos. Y esto no termina. Más allá de la muerte, yo te sigo de la historia. Aquella noche se borraría de mi memoria tras una vida de derrotas y victoria. Aquella noche la vería pasar por mi mente en un flash de repente. Todo terminaría para este alma inerte. Se separarían cuerpo y mente, el alma de este. Nadie lloraría, más bien se alegrarían. Al velorio no irían, en mi tumba cumplirían. Y se convertiría en la historia de mi vida. Vio mi herida, aquel disparo, querida, que me diste en el pecho. Destruiste mi corazón y de hecho me clavaste una estaca en el pecho. El odio que tengo no me lo quitará nadie, porque ustedes son los seres que lograron repugnarme, desagradarme. Y estoy feliz de irme al infierno, de quemarme en el averno. Las ardientes llamas, yo me quemo y no puedo escapar. Pero no me importa porque los voy a esperar aquí para verlos llorar, temblar. Con esa maldita perra que no merece más, que sufrirá hasta nunca jamás. ¿A dónde irás? Mi alma en paz no estará hasta ver tu cara llena de terror. Me traicionaste, me mataste y desamor es lo que le diste a mi corazón. No encontraste otra solución en aquella discusión en nuestra habitación. Cuando te vi con tu amante en la cara, quise estrangularte, asesinarte, pero no. Mi alma sacaste de su lugar, ahora te voy a esperar. Y ambos van a rezar por no haber nacido. Pedí a Buda que salve a tu marido. Felicidades, sean muy felices, dale. Mientras fueran felices, felices, hasta que se mueran. Esperaré hasta que vinieran en mi anhelo. Los espero en las puertas del cielo. Yo te soy sincero, tengo una sonrisa, porque con tiza dibujo en mi pizarrón. Como a tu novio un jarrón, le desplomo la cabeza, pero qué belleza. Brindaré con sangre en la mesa, prepararé la copa, te quitaré la ropa con una afilada cuchilla. Yo te cortaré las mejillas, el cuerpo lentamente, te veré sufrir sorprendente. Recordás, querida, cuando te decía que eras mi vida, quien curaba cada herida. Ahora es distinto, soy la mujer que en un segundo tu vibro rotundo a mi cariño. El rosa de mi corazón lo destino a un color oscuro, te lo juro. No estás sin esa, te lo aseguro.